Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen. Un saludo muy cordial de su amiga Mari García y de todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Sean bienvenidos. A continuación les daremos información acerca de unas breves pero importantes noticias internacionales con José Ramón y Lilia. Y posteriormente nos acompañará Mayra Jaime en una interesante entrevista que tuvo con el señor Jorge Alejandro de la Vega Lozano, una persona muy enterada acerca de lo que es el aceite de oliva, además del relato de sabiduría que nos hará reflexionar. Bueno, comenzamos con nuestras noticias. Adelante José Ramón y Lilia. Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo a nombre del equipo de Sonido de la Esperanza en este inicio de programa. Hola Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchísimas gracias. Qué gusto saludarlo y comenzamos con la información. La BBC y La Voz de América cancelan emisiones en chino, mientras la BBC cancelará sus transmisiones en mandarín para abril de 2011. De igual forma dejará de emitir La Voz de América sus emisiones en mandarín y cantonés en octubre de 2011. Por su parte, Radio Sonido de la Esperanza, con sede en San Francisco, anunció que ampliará la difusión de onda corta para China, así como lo ha hecho desde el año 2003 las 24 horas, a través de las antenas en las fronteras, a pesar de la restricción y la censura. Esto con el fin de satisfacer las demandas de su audiencia en ese país. Millones de peces, la mayoría sardinas y caballas, amanecieron muertos en las playas de Redondo Beach, al sur de Los Ángeles. Bill Warman, administrador de esta ciudad, señala que no hay signos visibles de alguna toxina y que la causa probable podría ser la falta de oxígeno. Casi todos los vegetales son ligeramente radioactivos por naturaleza. Según el Comité Científico de las Naciones Unidas, los plátanos, las patatas, las judías, las nueces, las semillas de girasol y el aguacate contienen radioactividad ligera. Esta particularidad de estos alimentos potencia el sistema inmunológico de nuestro organismo. Se encontraron pruebas de que existe vida en el universo más allá de la Tierra. El astrobiólogo de la NASA, Richard Hoover, detectó fósiles de bacterias en un meteorito encontrado en la Antártida. El científico dice: son similares a bacterias terrestres, pero provienen de cometas, lunas y otros planetas. Un fósil encontrado en Perú rebate la vieja teoría de que un meteorito acabó con la vida de los dinosaurios. El director del Museo Paleontológico Meyer Honinger, de Chiclayo, presentó a científicos un fósil encontrado en el Amazonas del Perú. El hallazgo parece revelar que la extinción de los dinosaurios se inició antes del impacto del asteroide en Yucatán hace 65 millones de años. Esto es todo por hoy. Lo invitamos para que nos escuche en el próximo programa. Nos despedimos Lilia Santana y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Continuando con nuestro programa, nos vamos a la entrevista del aceite de oliva, que es originario del Mediterráneo y se expandió alrededor del mundo y se ha mantenido gracias a que es uno de los productos más nobles y saludables que se conocen. Nuestra compañera Mayra Jaime, platicando con el especialista, nos trae este reportaje que arrojará algunos datos interesantes como en dónde se puede cultivar, cómo es el proceso de producción, tipos de uso y beneficios, etc. Adelante, Mayra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Jaime y hoy vamos a compartir sobre el olivo y sus aceites. Fíjese usted, en la cuenca del Mediterráneo, los egipcios, fenicios y griegos se encargaron de cultivarlo y transmitir la tradición de prepararlo y usarlo. Desde aquel tiempo se utilizó este aceite para hacer jabones, perfumes, medicamentos para la piel, incluso podía ser moneda de cambio. Y bueno, para platicar más sobre todo esto, hemos invitado hoy al señor Jorge Alejandro de la Vega, ya que él ha estudiado en profundidad sobre la plantación de los olivos. Él ha sido director y representante general en México para empresas internacionales exportadoras de insumos industriales, agroindustriales y agropecuarios a productores en México, e investigador pionero en el cultivo de jatropha para obtención de biodiesel. Buenas tardes, señor Alejandro, pues le agradecemos que usted esté por aquí y bueno, cuéntenos sobre su cercanía del aceite de olivo. Buenas tardes, Mayra. Olivo se piensa que sea originario de Asia Menor, es decir, que se expandió desde Siria a Grecia, a Egipto y a Etiopía, también de ahí a Europa Mediterránea, que es de donde llega hacia América. Yo creo que donde más se difundió fue en Grecia, y donde más se cultivó también donde más se protegió con leyes, entre las cuales en ocasiones se castigaba con desterrar a la persona que arrancara, que destruyera los árboles de olivo, al ver la gran utilidad del aceite, y que este aceite proviene de las aceitunas, y las aceitunas vienen de un árbol que es muy resistente a la sequía. Se dieron cuenta del gran valor, ¿verdad?, de poder producir ese aceite en las condiciones climáticas tan difíciles que se presentaban, que se presentan todavía en esa región que es muy árida, ¿no? Y son árboles que duran miles de años. Hay árboles que tienen más de 2000 años de edad. ¡Wow! Sí, es muy resistente. En México, al parecer, se ha tratado de cultivar Baja California y en algunas otras partes del noroeste de la República Mexicana se ha tratado de cultivar el olivo. Al parecer no han tenido el éxito deseado, desconozco las causas, pero sí se ha tratado de cultivar aquí en la República Mexicana. Bueno, la mayor parte del aceite de olivo que tenemos aquí pues nos llega de España, sobre todo Italia, Grecia fundamentalmente, pero también lo importamos de los Estados Unidos. Claro que sí, porque bueno, usted menciona que el árbol de olivo pues es muy resistente a... Bueno, es resistente a la sequía, pero es débil ante las inundaciones. Necesitamos sembrarlos en climas del tipo mediterráneo. Algunos de esos climas quizás se puedan encontrar en Baja California, México. Ajá. Sin embargo, también ahí soplan vientos muy fuertes, pegan los huracanes a veces muy fuertes y pueden arrancar los árboles. Se requiere hacer un estudio muy completo, pero sobre todo conseguir el dinero para poder hacer un proyecto para plantar este tipo de árbol. Desde la organización de las personas, organización de la tierra, como está en México, que pues la mayor parte de los terrenos agrícolas son ejidos, y esos ejidos son muy pequeños. Se necesitan unir los propietarios de las tierras y tener suficientes fondos económicos para maquinaria, para toda una serie de insumos que se requieren, y tener una buena organización. Pero también lo más importante pues es un buen sistema de comercialización. Claro. ¿A quién se lo van a vender? En ese sentido la competencia es muy fuerte, y en México sí hay apoyos para los productores del sector agropecuario, pero no se comparan nunca con la cantidad económica de apoyo que reciben en Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos. Ese es otro obstáculo muy grande, pero que se puede solucionar en conjunto con el gobierno. No hay obstáculos que se pueden solucionar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos que irnos a corte. Les seguimos platicando sobre el aceite de olivo y pues en un momentito regresamos. Espero que nos siga acompañando y no se vaya. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso con el señor Jorge Alejandro de la Vega. ¿Cómo obtenemos el aceite del olivo? Bueno, sí, la obtención del aceite de olivo, pues extrae de las aceitunas. Pero aproximadamente de aceite, la aceituna contiene entre el 18 y el 35%. Del hueso y tejidos vegetales, un 25 a 35%, y de agua, quizá un 40 a 55%. Para obtener el aceite de oliva, pues hay que prensar las aceitunas y agregar, en ocasiones se agregan solventes, pero va por fases. La primera fase, bueno, se reciben las aceitunas de la cosecha, se limpian y se almacenan. Después de que se limpia de hojas y de rabitos, se prepara una pasta. Se hace con la molienda y el batido de la aceituna. La molienda tiene como objetivo romper las células de las aceitunas donde está guardado el aceite. Con el batido se pretende formar la base oleosa. Se separa, ¿verdad?, de la que no es oleosa. Ahora, la obtención del aceite de oliva virgen se hace sin solventes, o sea, se hace prensándola en frío, ¿no?, con presión y fuerza centrífuga. Esto se hace en algunas prensas hidráulicas. El que se hizo prensado en frío, pues es el aceite que se llama virgen o extra virgen. Prensado en frío, pues ese no es tan virgen el aceite, ¿no? Pero sí, el aceite de olivo es componente principal en la dieta de los países mediterráneos todavía. O sea, no solamente hace 5.000 años o más. Actualmente todavía sigue siendo fundamental la dieta en esos países, debido a que, pues, es lo que se puede cultivar ahí, se da casi espontáneamente, ¿no? Bueno, pues nos vamos a un pequeño corte, seguimos platicando sobre el aceite de olivo con el señor Jorge Alejandro de la Vega y en un momentito regresamos. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Bueno, estamos aquí de regreso con el señor Jorge Alejandro de la Vega. Coméntenos, señor Alejandro, sobre las propiedades, sobre los beneficios del aceite de oliva, cómo lo utilizamos para nuestra salud, nutrición, etcétera, incluso para usos cosméticos. Bueno, controla el colesterol malo y que promueve la generación de colesterol bueno. Tiene antioxidantes que también son muy buenos. El antioxidante, pues, evita que las células se oxiden rápidamente y que se mueran rápidamente. Del envejecimiento no se salva a nadie, ¿eh? Se puede retrasar un poco. Si las personas se sienten bien al tomar aceite de olivo, que lo tomen, independientemente de si van a envejecer más rápido o menos rápido, ¿verdad? De que es un lubricante, pues sí, es un lubricante. Si quieren lubricar su piel, pues se pueden poner aceite de oliva en la piel o en el cabello, quizá, ¿no? Sí. Sin embargo, la lubricación, desde mi punto de vista, pues debe ir de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Si usted toma mucho líquido y aceite de olivo, mejor lubricada su piel y su cabello que si se lo unta. Claro que sí, por ejemplo, ingerirlo, por ejemplo, en los alimentos como ensaladas o comiendo la aceituna. Vamos a tomar aceite de oliva porque me hace sentir bien, me quita el estreñimiento. Exacto. Siento que mi colesterol está mejor, ha bajado mi colesterol. Pero en cada organismo actúa de diferente forma. Hay personas que incluso no soportan nada de grasa, ni grasa vegetal, ni ningún tipo de grasa, ¿no? El cuerpo va diciendo, ¿no? Si es buena opción, las estadísticas muestran que en las zonas del Mediterráneo, donde se consume aceite de olivo, pues hay menos incidencia de infartos, el colesterol está más controlado. Hay personas que no lo toman ni por el colesterol, ni por la belleza, ni por nada, simplemente porque les gusta el sabor. Y eso yo creo que es lo más importante, si te gusta el sabor, tómate. Y bueno, normalmente se utiliza como aderezo natural y estamos muy acostumbrados porque su sabor es rico y además es muy nutritivo en las ensaladas. Sí, también tomado en ayunas con jugo de limón, al parecer estimula la función de la vesícula biliar, limpia la vesícula biliar. Sí, porque se evita que se formen cálculos biliares y a bueno, veces... Bueno, cuando se tienen cálculos biliares, generalmente es una persona muy biliosa. Claro. Sí, de verdad. Por eso luego está mal de la bilis, está mal de la vesícula y el médico naturista en ocasiones les dice tome aceite de olivo con limón en la mañana para que limpie su vesícula, para que elimine los cálculos y entonces como resultado se le empiecen a disminuir sus manchas en la cara, eso se dice también. Bueno, también sabía que cuando se alimenta uno con ese tipo de aceite, se absorbe en nuestros intestinos todos los nutrientes que van en nuestros alimentos, que se mejora la absorción intestinal. Sí, creo que una dieta balanceada en la cual se incluye el aceite de oliva, pues sí puede mejorar la absorción intestinal. La cantidad de proteína de buena calidad, de carbohidratos, vitaminas y minerales, toda una dieta. Es un conjunto, nada está desligado en este mundo. Ningún órgano de nuestro organismo funciona para sí mismo. Cada órgano funciona para que otro órgano funcione. Todo está interconectado. Una buena dieta, una dieta sana, no solamente va a hacer que nos sintamos mejor, sino que va a hacer que nos veamos mejor. Es el conjunto de alimentos que nos llevamos a la boca lo que va a hacer que nos veamos bien, que nos sintamos bien. Bueno, pues por hoy ya se nos terminó el tiempo y pues agradecemos verdaderamente al señor Jorge Alejandro de la Vega por su valiosa aportación con respecto al aceite de oliva. En dado caso de que ustedes deseen contactarse directamente con él, por favor enviar un correo electrónico a j.delavegal@gmail.com. Y bueno, pues usted que nos escucha, si tiene alguna duda o quiere recordar estos consejos, le sugerimos escuchar nuevamente este programa entrando a nuestra página de internet sonidodelaesperanza.org. Fue un placer y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias, Mayra. Vemos que el aceite de oliva tiene diferentes alternativas de uso, pero voy a compartir con ustedes el siguiente consejo que nos llegó. Y este dato es para las personas que durante la noche roncan. Dicen que tomando un trago de aceite de oliva justo antes de ir a dormir puede hacer que los músculos de la garganta eviten hacer este sonido tan particular que es producido cuando existe una obstrucción del paso del aire a través de la parte posterior de la boca y nariz. Esperamos les sea de utilidad. Pasando a otro tema, ahora enviamos cordiales saludos a la familia Mugártegui de Campeche, familia Posadas de Mérida y a Silvia Martínez, Xochitl Suárez y José Cobos de Puebla. No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Celebra la vida. piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Bien, continuando con nuestra programación, vamos a escuchar el relato de sabiduría del día de hoy, que tiene como título La cosa más dulce. Aquí cuenta cómo podemos hacer el bien y el mal con todas las personas que tenemos contacto. Todo, como la antigua sabiduría china dice, debe estar basado en la compasión y rectitud de la mente humana, para que al manifestar nuestros pensamientos seamos tolerantes con los demás. Relatos de sabiduría presenta La cosa más dulce. Un maestro dijo a sus discípulos: quiero que cada uno de ustedes me traiga mañana de tarea la cosa más dulce del mundo. Al día siguiente algunos trajeron miel, otros flores aromáticas. Uno de ellos sostenía en las manos una cartulina enrollada. ¿Qué llevas en esa cartulina? El discípulo abrió la cartulina y mostró un dibujo de una lengua de buey. ¿Es esto un chiste? Yo les he pedido la cosa más dulce, ¿y tú me traes una lengua? El discípulo contestó: así es, ya que las palabras que salen de la lengua pueden hacer el bien a una persona enferma, pueden hacer que alguien que está triste vuelva a llenarse de alegría. Ciertamente, la lengua es la más dulce de todas las cosas. El maestro quedó satisfecho con la respuesta. Al día siguiente les propuso otro reto. Para mañana, deben traerme esta vez la cosa más amarga del mundo. los discípulos volvieron con todo tipo de hierbas y comidas de sabor horrible. Pero de nuevo uno de ellos sostenía una cartulina. ¿Qué hiciste hoy en la cartulina? El maestro abrió la cartulina y encontró la misma lengua de buey. Esto solo puede ser una broma. Ayer, la lengua era la cosa más dulce. ¿Cómo puede ser hoy la más amarga? El discípulo contestó. También puede ser la más amarga. Las palabras pueden sanar, pero también herir los corazones. Si la lengua dice palabras amargas a alguien, esta persona se pondrá triste, y más tarde también lo hará la persona que dijo aquellas cosas horribles. El maestro les dijo a sus alumnos. Esto me recuerda a un cuento de un asunto de ranas. Por favor, pongan atención. Un asunto de ranas. Un grupo de ranas viajaban por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas que estaban en el fondo que, dada la profundidad a la que habían caído, ya podrían darse por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar con toda su fuerza para salir fuera del hoyo. Las otras ranas seguían insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza que logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron, ¿no escuchaste lo que decíamos? La rana les explicó que era un poco sorda. Ella pensó que le estaban animando a esforzarse más para poder salir del hoyo. La lengua tiene el poder de dar vida y muerte. Una palabra de aliento puede ayudar a levantar la moral, al igual que si se siente desanimado. Una palabra destructiva a alguien que se encuentra desanimado puede acabar por destruirlo. Hablemos siempre palabras de vida a aquellos que se cruzan en nuestro camino. Aprendan esta lección. Procuren que de su boca salgan siempre dulces palabras. Y en el caso de que no puedan hacerlo, permanezcan callados. Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. Bueno, pues creo que es contundente esta historia. Hay que hacer oídos sordos a los comentarios negativos y, como dice Oliver Wendell Holmes, toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla. Si tiene algún comentario o desea mandar saludos, escríbanos a sonidodelaesperanza@gmail.com. Bueno, pues es hora de irnos, no sin antes agradecerles su preferencia a este programa e invitarlos para que la próxima semana nos escuchen nuevamente a la misma hora. Porque uno de los temas de la próxima semana es acerca de la baba de caracol. ¿Saben ustedes algo al respecto? Nos despedimos de ustedes, todo el equipo de Sonido de la Esperanza. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org